Hola amigos, aquí estamos de nuevo en Radio Clara de Gijón, en el 105 de la FM. Aquí comienza el viaje número 32 del programa que se titula El Tren de la Vida. Vamos a subir al tren, que si no, se nos escapa. Señor, ya estamos en el tren, que como nos lleva donde le pedimos, pues hoy nos llevará a África. Ya que haremos un pequeño homenaje a Nelson Mandela, que ha muerto hace unos pocos días. Por tanto, en los vagones de música sonarán temas relacionados con África o con Sudáfrica, del que Mandela fue presidente después de haber pasado nada menos que 27 años en la cárcel. Y en el vagón de psicología hoy hablaremos de las necesidades humanas. Os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos para África. Evidentemente, buen comienzo, tambores y más tambores, Made in Africa, no está mal para empezar este mini homenaje a Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, gran luchador contra el régimen del apartheid, separación de o segregación de negros y blancos. Perdón. Luego os diré qué grupo era, lo que sonaba, porque ahora vamos directamente a poner algo muy agradable. Vamos con un tema de Paul Simon, la mitad de aquel famoso dúo Simon y Garfunkel, y en su dilatada carrera en solitario, después de dejar a Garfunkel, pues ha tocado todos los palos. Y uno de ellos es cuando en el año 1986 se fue a Sudáfrica y grabó con músicos de allí el disco Graceland, que tuvo gran acogida e incluso ganó un Grammy. La verdad es que es una maravilla. Nosotros vamos a escuchar la canción Diamond on the Soles on Her Shoes, diamantes en la suela de sus zapatos. Aquí suena Paul Simon con un tema muy, muy africano. Oh, sizwini zanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanja awa awa amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it, diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Bueno, era Paul Simon. Bien, en el año 1994, Nelson Mandela pues llegó a ser presidente de Sudáfrica, algo impensable unos años antes, cuando todavía estaba en la cárcel, donde, como os he dicho antes, estuvo más de 27 años. Fue liberado en 1990, sobre todo debido a la gran presión internacional a favor de su liberación y de la desaparición del apartheid. Recuerdo aquellos tiempos y lo que decían las autoridades blancas para justificar este régimen. Os voy a contar dos cosas de las que decían, pues ambas no tienen desperdicio. La primera era que ellos, los blancos, habían llegado primero. O sea, que habían llegado antes a aquellas tierras. Sí, señor, habéis oído bien. O sea, los blancos, nietos de holandeses e ingleses, afirmaban eso. ¿Qué les parece? Es para caerse de espaldas, hablando de un país de África. Tal vez tenían cierta razón, ¿eh? Parece ser que en el sur de África, que es de donde estamos hablando, no había nadie humano por allá, en 1650, cuando llegaron los blancos, ¿no? Bien, aunque tuvieran razón, que no la tienen, ya que lo que hicieron fue cargarse a las tribus, a las pequeñas tribus que había por allí, pero claro, según iban subiendo en el mapa, pues ya había tantos negros, pues que no hubo más remedio que convivir con ellos, eso sí, manteniéndoles bien lejos, ¿eh? Luego, cuando les interesó, pues les tuvieron como mano de obra barata para las minas aquellas de diamantes y demás, ¿no? Eso sí, sin derecho a voto y viviendo en zonas apartadas. Bueno, todo eso duró hasta el año 1994, es decir, hasta hace 4 días, como quien dice. Pues bien, parte de la culpa de la desaparición de ese régimen del apartheid la tuvo la gran presión internacional y entre ellas, pues grupos de rock y de pop que hablaban de ello e incluso hubo festivales por la liberación de Mandela. Vamos a poner una canción de un grupo que se llamaba Special AK, formado por el líder de los Specials, un grupo inglés de ska. Ska es ese estilo, es una especie de reggae acelerado. Y el tema se titula, como no, Free Nelson Mandela, y es de 1984, es decir, 6 años antes de su liberación. Aunque es un tema de protesta, es muy alegre y bailarín. Aquí tenéis Special AK y Free Nelson Mandela. Bueno, no sé si las autoridades carcelarias dejaban oír cosas como esta, Nelson Mandela, lo dudo, ¿no? Pero imagínense si el pobre hombre oye esto, hecho por unos músicos ingleses, pues se hubiera quedado más que satisfecho, ¿no? Bien, la otra afirmación que decía el gobierno blanco para defender su política era que los negros sudafricanos eran los únicos negros de África que comían todos los días, ya que los de los otros países de la zona se morían de hambre en masa. Bueno, posiblemente tenía también cierta razón, pero claro, no es razón suficiente para mantener la segregación. Ya que hablamos también de otros países africanos, pues nos vamos a Nigeria, y de allí vamos a escuchar a un guitarrista que en los 80 tuvo bastante éxito en Europa y con su música la llamaba Juju Music. Los tambores con los que hemos empezado el programa eran los de su grupo. Y ahora vamos con un tema bastante más largo, pero muy, muy agradable. Es Juju Music y se titula Message, el mensaje. Posiblemente sea el mejor tema africano que yo haya oído, y sobre todo a los que nos gusta la guitarra. Por eso os lo pongo sin más dilación. King Sunny Ade. Thank you. sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Bueno, bueno, bueno. Os habréis dado cuenta que este no era Kings Unidades, sino Sisto Rodríguez, ¿eh? Con este tema que ya os puse un día, pero que está muy relacionado con Sudáfrica, porque aunque este es un americano, hijo de mexicanos, pues su historia es muy curiosa. Él fue un cantautor por allí en América, en torno al año 70, pero que no tuvo ningún éxito y tuvo que dejar la canción y trabajar en la construcción. Por una serie de casualidades, pues bastantes años después, se editaron sus discos en Sudáfrica y fue nada menos que disco de platino. Tal vez porque en sus canciones hablaba de las crueldades que tienen que soportar los sectores sociales más pobres y demás. Con lo cual parece ser que este tipo de letras, pues a los negros de Sudáfrica les venía como anillo al dedo. Desgraciadamente, claro. Y bueno, pues todo ese éxito fue sin que él se enterara. Pero claro, cuando se enteró, pues empecé a hacer giras por allí, donde le recibían como un héroe. Todavía hace giras, aunque tiene 70 años, ¿eh? E incluso estuvo en España hace unos meses. Estáis oyendo la canción Sugar Man. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Estás oyendo Radio Crash de Gijón, una radio libre e independiente. Este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, nos vamos a ir al vagón donde hablamos de psicología y hoy hablaremos de las necesidades humanas. Pero vamos a salir al pasillo porque tenemos que alcanzar ese vagón. Estamos aquí, donde tenemos al pianista, como siempre, Bill Evans, nada menos, para acompañarnos mientras hablamos de las necesidades humanas. La vida de una persona suele estar determinada por sus valores y sus necesidades. Hoy nos vamos a centrar en lo segundo, en las necesidades. Dejaremos los valores para otro día, ¿eh? Hay un dicho popular que dice: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Puede ser verdad. Si necesitas tener un Ferrari, un yate y un chalet con piscina para sentirte feliz, pues la verdad es que lo tienes más difícil que si te conformas con mucho o mucho menos, ¿no? Un pisico, un coche sencillito y una bajada por el río. Entonces, ¿cuál es el mejor nivel de necesidades? Pues bien, hubo un psicólogo llamado Maslow que explicaba que había una jerarquía de necesidades y que podíamos visualizarla como si fuese una pirámide. En la base de esta pirámide estarían las necesidades básicas, es decir, comer, dormir, respirar, etc. Bien, una vez que están cubiertas estas necesidades, pues aparecen otras, como la de seguridad, tanto física como de salud, necesidad de propiedad privada, de empleo. Este sería el segundo escalón. Y cuando se tienen solventadas estas, pues aparecen las del tercer escalón: la amistad, el afecto, intimidad sexual, que no es sexualidad, sino intimidad sexual hace un poco más referencia a que haya implicaciones más afectivas y demás. Bueno, en el cuarto escalón está la necesidad de reconocimiento, de confianza, de respeto, de éxito. Y en el último escalón está la creatividad, la moralidad, la aceptación de los hechos, falta de prejuicios, resolución de problemas, etc. Bien, la idea principal que os quiero transmitir y que os quiere transmitir Maslow al diseñar esta pirámide es que solo se atienden a necesidades superiores cuando se han satisfecho las inferiores. Es decir, por ejemplo, nos importa tener amigos o que nos respeten, pues cuando ya podemos comer o dormir, y así con todo lo demás. Pues bien, el dinero, por ejemplo, pues aparece como el camino más directo a conseguir las necesidades básicas, que son las más necesarias, pero son básicas, ¿eh? Pero debemos ser conscientes de que, según vamos subiendo escalones, cosas como la amistad, el amor, la confianza, la creatividad, pues no las podemos comprar con dinero. Es decir, el dinero no asegura la satisfacción de todas las necesidades. De las básicas sí, pero no las de los escalones más altos. Hace un tiempo leí en una entrevista a un hombre de estos muy ricos que tienen incluso avión particular, etc. Pues bien, decía que para él la auténtica riqueza es tener tiempo libre. Y es lo que más echa en falta en su trajín diario de ir aquí con avión y todo, ¿no? Por tanto, el auténtico equilibrio para una persona sería el tener las necesidades que pudiera satisfacer con lo que él es, tanto a nivel social como a nivel económico. Así que, queridos amigos, ya sabéis, el dinero es necesario, pero no es lo único, ¿eh? Pensad que, generalmente, cuando a una persona le queda poco tiempo de vida, no habla de dinero, sino de aquellos a quien ha querido o le han querido. Y ahora volvemos a los vagones de música. Vamos a empezar con uno, a ver si acertáis quién es. We'll be right back. Sí, señor. Era Stewart Copeland, el batería de Police, que cuando se separó el trío, pues se fue para África y allí grabó un disco con el cantante Ray Lema, del Zaire, que ahora se llama otra vez el Congo, la República Democrática del Congo, que era como se llamaba antes de llamarse el Zaire. Y ahora vuelven al Congo, luego igual vuelven al Zaire, en fin, no sé. El tema se titulaba, como no, Cote ya o Boila. No sé qué, no sé en qué idioma estará, pero evidentemente no me atrevo a decir qué decían. Eso sí, se notaba esa forma inconfundible de tocar la batería de Stewart Copeland, esa energía y esa contundencia y ese gusto, ¿no? Ahora vamos con un teclista nacido en Sudáfrica, pero no es negro, ¿eh? Es blanco y con gafas. Se vino a Inglaterra en los años 60 y se juntó con músicos ingleses de la época y hacía un pop, un poco uniéndolo con rhythm and blues, bastante efectiva, ¿eh? Os voy a poner uno de sus éxitos de la época, curiosamente popularizado en España por un grupo que se llamaba Los Mustang, que era un grupo experto en hacer versiones en castellano. Algunos lo recordaréis al escuchar el original, que es lo que os pongo, ¿eh? El tema se titula Pretty Flamingo, que los Mustang decían el gran flamingo. Aquí está Manfred Mann, Pretty Flamingo. Call her Flamingo, 'cause her hair glows like the sun, and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would think of his if he just could, if she just would. Some sweet day. Paradise is where I'll be. If she just would, some sweet day I'll make her mine, Pretty Flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, Pretty Flamingo. Someday era Manfred Mann y no los Mustang. Ahora vamos con un tipo que no es un genio, ¿eh? No lo es, pero sí sabe cómo mantenerse en el candelabro, como decía nuestra modelo Mazagatos. Se llama Eddie Grant y aunque provenía de la Guyana británica, que estaba por ahí entre Venezuela y la Guyana francesa, se fue a vivir a Londres, donde formó un grupo llamado The Equals, los iguales, que estaban formados por blancos y negros, cosa bastante original por aquellos años 60. Pues bien, tuvieron un éxito titulado Baby Come Back, dentro del estilo que podríamos definir como pop negro, ¿eh? Aquí os dejo The Equals. Baby, come back. Baby, come back. Bueno, pues como los Equals nunca pasaron de ser un grupo de segunda, cuando el reggae se hizo popular en Inglaterra en los años 70, sobre todo a causa de Bob Marley, el bueno de Eddie Grant, que era el que cantaba, pues se pasó del pop al reggae, y con bastante fortuna. Tengo un amigo guitarrista que me dice que él prefería el reggae de Eddie Grant al de Bob Marley. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? A ver vosotros lo que decís. El tema se titula Living on the Four Line y es del año 79. Con el Eddie Grant. Bien, pues en otra demostración de supervivencia, cuando en los años 90 se puso de moda la música africana, nuestro amigo Eddie Grant, sin dejar de todo el reggae, se metió de lleno en esto último, haciendo críticas a la apartheid y demás, casi haciéndose pasar por sudafricano cuando el tío era de la Guyana inglesa, es decir, por allí por Venezuela, ¿eh? Bien, el tema que vais a oír se titula Welcome to la Tigre, bienvenido a la Tigre. Creo que no hace referencia a un tigre, sino que es una ciudad. Lo que no sé exactamente dónde está. Tal vez en Sudáfrica. La verdad es que el tema me encanta y es el mejor de los tres de Eddie Grant que os voy a poner. Bueno, que os he puesto dos y ahora es el tercero. Welcome to la Tigre. Whatsoever you do, please don't call no names. Giovanni don't mean nothing about here. policeman come just say to him, Latigre. If he should say, come, just say, Latigre. If he should say, come against the wall, just say, Latigre. Yeah, don't call out my name, just say, Latigre. He'll put a smile on your face, just say, Latigre. Welcome to Latigre. We all deal in deep long talk. We all go down the sewer tonight. This ain't like going to Baltimore. Woo! Steal on the outside and looking in. Tina's name was plastered on the wall. The police John Crow, he now was making a play. Drawing lines on the ground and shouting, have a ball. At last, she gonna feel some vibration. There's Giovanni standing by a door, wrapped all around that DJ man, shouting it out, come on and join the floor. He said to move with the crow, she said, La Tigre. He said, go on, baby, go, she said, La Tigre. This ain't no time to stop, she said, La Tigre. Baby, this night won't fall. We say La Tigre. Welcome to La Tigre. We all deal in double entendre. We're talking serious rapping. Bueno, pues para acabar hoy vamos a poner a dos sudafricanos. Primero, un tema musical de Manfred Mann, el teclista que os he puesto antes con Pretty Flamingo, y luego un trompetista de jazz, Hugh Masekela, bastante original, y además nombra este en su tema, nombra varios países africanos, con lo que nos sirve perfectamente para despedirnos de este programa y este pequeño homenaje a Nelson Mandela. O sea que aquí os dejo Manfred Mann y luego Hugh Masekela. Thank you. música de Hugh Masekela, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida, la Radio Clara de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana. Y también, cualquier día y a cualquier hora, entrando en la página de internet de Radio Clara de Gijón, donde tenéis los programas, los podcasts, y allí los podéis escuchar o incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Os doy un saludo y hasta el próximo programa. This train carries only young men and old men who are conscripted to come and work on contract in the gold mines of Johannesburg and its surrounding metropolis. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, and they're digging and drilling for that mighty evasive stone. Or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with an iron shovel. Or when they hear that choo-choo train and screaming in a puff in the far horizon, they always curse the coal train that brought them to Johannesburg. Steamer. Sagela kagwa kuka, eba be, but it's